Sí, ayer se aprobó un proyecto de resolución, en una primera medida yo había presentado un proyecto de ordenanza. ¿Cuál es la diferencia, no? Yo, con la ordenanza se ordena la reincorporación de todo agente municipal que estaba contratado vigente a la fecha. Para hacer una ordenanza consensuada por todos los bloques, se resolvió que sea un proyecto de resolución, entonces que resuelva, sugiriéndole al intendente municipal que con buen criterio reincorpore a todos los compañeros no renovados, porque no son cesanteados, porque no son indemnizados, sino simplemente no renovados su contrato, exigiendo que ellos poseen la estabilidad de tener la antigüedad de superior a 12 meses de contrato, por lo tanto, ellos deberían tener la estabilidad correspondiente. No la tienen porque, bueno, el mismo Poder Ejecutivo no se la ha dado, pero lo ha castigado con no renovarle el contrato. Sí, son 12 agentes municipales que no le han querido renovar su contrato a partir del primero de agosto, así que bueno, con buen tinte todos los ediles municipales hemos consensuado que aprobar esta ordenanza, con este proyecto de resolución, mejor dicho, solicitando la reincorporación de aquello, y a su vez un artículo de esa ordenanza, de ese proyecto de resolución, sugiriéndole al intendente suspender todo despido por 180 días. Es importante eso porque creo que da un tiempo para que analice y no aplique despidos dentro del el municipio de Patagones. Patagones no es Buenos Aires, Patagones no es La Plata, Patagones es muy difícil una vez sacado del ámbito municipal que vos te puedas reinsertar laboralmente en forma automática. Más si los funcionarios de turno los tratan de ñoqui. Qué difícil reincorporarse después de que saliste a trabajar del municipio y te preguntan por qué te fuiste del municipio, por qué te fuiste, vos sos lo que te fuiste por ñoqui. ¿Cómo te insertás laboralmente? Claro. Me parece un ataque a la persona, poco criterio, poco humano todo. Era innecesario esperar hasta el último día para decirle que mañana no venga a trabajar. Hay cosas que ya son humanas, ya que pasa por una cuestión de perfil humano. Y eso es lo que no tuvieron, ni siquiera la posibilidad de decirle a esta gente, mirá, preavisarlo, hablarle 15 días antes, mirá, el preaviso existe desde que uno es hombre, digamos, el preaviso. Toda persona siempre es preavisada, 15 días antes, 30 días antes. Estas personas llegaron a trabajar como todos los días y le dijeron, mañana no vengas a trabajar. Qué barbaridad, qué ataque a la persona, simplemente. Después los derechos laborales son irrenunciables, están vigentes, lo dice la Constitución, lo dicen las leyes provinciales. Yo puedo legislar toda la vida sobre derechos laborales, pero sobre la persona en sí, sobre los derechos, sobre las personas, el ataque que sufrieron estos agentes municipales fue atroz, fue más doloroso el ataque a la persona que esa persona se quedó sin trabajo. Claro, porque sí. Los presentaron, recordemos, como personas que no cumplían con sus obligaciones. Claro, no solo no le das más trabajo, sino salís, el funcionario municipal sale a decir que eran ñoquis. No solo eso, sino después, tanto que me cuesta en Patagonia reinsertarse laboralmente, salen con la patente diciendo que se los echaron por ñoquis municipales, donde en sus legajos no figura una sola denuncia de ningún tipo. El intendente municipal reconoció el error, por lo menos el discurso de algunos ediles que tienen más cercanía al intendente reconoció el error, va a rever la situación de cada uno y esperemos que tome la medida correspondiente y, apoyada por la ordenanza, por el proyecto de resolución aprobado de ayer, yo creo que va a tomar cartas en el asunto y rever toda esta situación, este error garrafal que cometió, seguramente mal asesorado por sus funcionarios de turno, como lo expresó concejales, por ejemplo, como Gerardo Bari, que él interpreta que el intendente municipal está muy mal asesorado. Y él actuó en base a sus asesoramientos y, bueno, cometió errores. Bueno, es muy grave esto, porque si está mal asesorado en esto, puede estar mal asesorado también en otras cosas. Lechow, desde que asumió Sara, ¿ha habido otros despidos por esta vía, no? ¿Se terminó el contrato? ¿No seguís más? Mirá, en el Consejo de Pedida, ahí cuando, en el municipio de Patagones. Cuando comenzó el 10 de diciembre, él hizo, por supuesto, nosotros tomamos casos de que ha hecho una especie de reorganización en distintas áreas. Bueno, qué sé yo, lo tomamos como político, se reorganizó, reorganizó áreas, movió gente, siempre lo venimos denunciando, persecuciones políticas. Nosotros sabemos, consideramos que existen persecuciones políticas. Sí. Claro, digamos, han sido personas militantes, compañeros, que lo han, no lo han despedido porque son de planta permanente, pero lo han reinsertado, lo han movido a áreas al margen, que le han sacado todo beneficio que tenían, beneficios económicos que tenían con la gestión de Ricardo Curetti, los ingresaron en áreas que son muy bajas a sus conocimientos de cada uno. O sea, los han trasladado de áreas, ¿no? Los han trasladado de áreas. Personas, por ejemplo, muy capaces en obras públicas, lo tenemos en un cementerio, ajá, por ejemplo, ¿viste? Sí. Como, por ejemplo, que es el negro Mujol, un tipo, un subsecretario de obras públicas muy importante, con conocimientos. No solamente ¿Hola? Del municipio en obra, hoy está, por ejemplo, en el cementerio municipal. Claro. Está. Digamos, en ese sentido, muchísimo, y sí, se han bajado los contratos que, bueno, lo atribuimos, por supuesto, nosotros nos sentamos, por eso un poco también nuestra bronca, nosotros los primeros días de su gestión nos sentamos y pidiéndole la recuperación, por ejemplo, de una compañera de Strueder, que el 10 de diciembre no le renovaron su contrato. 10 de diciembre no, fines de diciembre no le renovaron su contrato, y también lo mismo, digamos. ¿Qué hace una chica que hace 3 años estaba trabajando con el municipio? No le renovaron en Strueder, un asistente social, alguien que estaba dedicado al rubro social. ¿Dónde consigue trabajo en Strueder? Claro. ¿Dónde le reinsertar? Digo, ¿no te interesa en esa área? Ponela en otra, probala 3 meses más, fíjate si la podés, te interesa su trabajo, directamente la cortamos. Pedimos por ella también, bueno, le dijimos al intendente, hablamos, dijo que iba a ver la situación, por supuesto, de lo que llevamos ahí, hasta el día de la fecha no lo hay. O sea, usted está hablando de algún tipo de persecución laboral, concretamente. Persecución laboral lo hemos tenido. Yo, en el caso de los tres, hoy, por ejemplo, hay 12 contratados que se le dieron de baja. Yo tengo gente que, dentro de los 12, no conozco a la mayoría, dos o tres personas son militantes, son compañeros, son gente que van al partido y hace 3 años que están contratados, desde 2012. No veo otra razón de por qué la hayan echado más que otra que la persecución política. Claro, clarísimo. Aprovecho de preguntarle, Lechow, porque en estos días ha habido reclamo de los trabajadores de la construcción, que hay también centenares, ¿no? Porque no está el dato preciso, de trabajadores de la construcción que están parados en Patagones. Allí están paradas también las obras tanto provinciales como nacionales. Ustedes, desde Frente para la Victoria, ¿qué gestiones están haciendo o qué reclamo, qué planteo están haciendo ante las autoridades municipales? Ustedes saben muy bien que la sensación del presidente de la Nación y así a su vez sus discípulos en provincia y municipio no son muy amantes de la obra pública. Y eso a nosotros en el distrito de Patagones nos toca muy de cerca, porque la obra pública es muy buena generadora de empleo. Es así, acá en Patagones, si no tenemos obra pública, hay desempleo. Y Velázquez está diciendo eso, que tiene 120 empleados parados porque no están contratados. Tengo entendido, yo no estoy, viste, mucho en la negociación, ya que no me hacen participar, le ofrecieron obras muy pequeñas, donde, como por ejemplo hacer veredas o algo muy chiquito, que realmente eso no chupa a todos los empleados, claro, que hoy están en la calle. Bueno, no, sinceramente nosotros no estamos en la negociación de ellos. Ellos levantaron hoy las barreras, por lo menos las veces que nos juntamos con Velázquez, digamos, quieren un gesto de ellos. Yo creo que hoy llegan a una situación extrema, por eso mismo cortan los puentes y demás cuestión. Esto no es que hoy no los atendieron y salieron a cortar, digamos, esto viene desde meses, decía. Yo he escuchado a Velázquez, digo, a ver si ustedes con esta plata que nosotros ganamos por día, por mes, muchos de ustedes a veces se animan a sobrevivir con esos ingresos. Y tiene razón, digamos, es desesperante. Yo entiendo que a veces la gente, yo como ciudadano, me molesta que corten un puente, que tengan que estar esperando, pero hay que ponerte un poquito en el lugar de ese hombre que gana 2,50 y a veces el 2,50 no te lo doy. Sí. Es bravo, ¿eh? No, es tremendo. Sí, una última consulta, concejal. ¿Qué está pasando con el tarifazo en Patagones? Me refiero al gas y a la luz. ¿Hay algún amparo para los vecinos de Patagones o le están aplicando todo el rigor de este tarifazo que beneficia a las grandes compañías? Mira, eso en Patagones yo no sé si todavía grandes tarifas. Estamos esperando un poco también que venga esta nueva tarifa. Nosotros nos comunicamos con la Defensoría del Pueblo de La Plata. Estamos elaborando un proyecto de resolución que nos dijeron que aprobemos en el Consejo y lo subamos a La Plata, y creo que de ahí, de alguna forma u otra, se iba a aplicar la cesantía de esos aumentos. Creo que estábamos a la espera, estábamos con Edgardo Garat preparando eso, porque nos comunicamos con La Plata, porque teníamos un contacto que nos había quedado de años anteriores, y iban, no un amparo judicial, sino lo íbamos a hacer por el Consejo y bueno, Defensoría del Pueblo de La Plata iba a gestionar la baja de tarifa. Pero no sé si todavía, digamos, se está aplicando acá el aumento, claro, en Patagones. Bueno, pero algún aumento llegó. Yo recuerdo que en su momento se movilizó la CTA, convocó, inclusive fue mucha gente, pero no hemos tenido más detalles, más datos del tema. Es cierto, como que se ha apagado un poco, pero ya te digo, me parece que la reacción fuerte, si sucede, y espero que así no sea, sean en las próximas facturas. Perfecto. ¿Sí? Yo sé que hay casos, digamos, que hubo un aumento importante, las familias que han venido con aumento de mil y pico de pesos. Yo no sé si se lo han aplicado ese aumento, o se lo viste que dice factura, porque hay amparos y demás cuestiones. No estoy interiorizado en eso, pero bueno, sí estamos haciendo una ordenanza, por lo menos preveniendo, si bien esos aumentos, que ya se le aplique con el descuento. Perfecto.